Fitness en la Nube, episodio 13. Y no, no os preocupéis que este no da mala suerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, donde hablamos de nutrición, donde tratamos todos los consejos para el gimnasio, para entrenar, donde damos todas las herramientas para que consigas ese cuerpo que estás buscando y donde además pues nos lo pasamos muy bien, que todo hay que decirlo. Hoy es 20 de enero de 2017 y antes de empezar con el tema de hoy, como siempre, pues recordaros que si queréis que os diseñe vuestro propio plan de entrenamiento, que diseñe vuestro plan nutricional, pues podéis contratar mis servicios de coaching en fitnessenlanube.com/coaching. Y ahí, bueno, tenéis toda la información que necesitáis saber para que nos pongamos a trabajar juntos y a conseguir vuestros objetivos. Y una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Es un poco curioso, ya que se me ocurrió hace un par de días cuando estaba en el supermercado y me dio la cajera el ticket de la compra. Y se me ocurrió que quizás a algunos de vosotros os interesaría saber cómo sería una lista de la compra. O personalmente, pues la lista que yo utilizo y los alimentos que yo consumo semana tras semana, ya que suelen ser más o menos pues los mismos. Así que he dividido el ticket de la compra entre los tres macronutrientes, ¿no? La proteína, los carbohidratos y las grasas, que a estas alturas pues ya imagino que todos sabréis lo que es y estaréis familiarizados con los términos. Pero si hay algún despistado pues que aún no os conoce, os dejaré enlazado en el post de este podcast el capítulo donde hablé de los macronutrientes para que os familiaricéis con ellos y conozcáis un poco más las características de cada uno. Así que voy a abrir la lista con la proteína, y es que es el macronutriente pues más importante, ya que con sus aminoácidos conseguimos regenerar y crear nuevo tejido muscular, que es lo que estamos buscando siempre. Y bueno, la lista no está en ningún orden especial, pero sí que me gustaría abrirla con un alimento que me parece esencial, como es el huevo. Y es que el huevo me parece un alimento excepcional y que no debería faltar en ninguna fase en la que nos encontremos. De hecho, ninguno de estos alimentos debería variar mucho, independientemente de la fase en la que nos encontremos, tanto si estamos buscando ganar masa muscular como si estamos buscando perder grasa corporal. Los alimentos deberán ser los mismos, lo único que variará pues serán las cantidades de cada uno, ya que evidentemente si nuestro objetivo calórico pues cambia, las cantidades de los alimentos también van a cambiar, es de cajón, ¿no? Pero al final los alimentos se deberían mantener siempre los mismos. Y como digo, el huevo me parece una de las mejores fuentes de proteína. Es cierto que también contiene grasa. De hecho, escribí un artículo en el blog, también os lo dejaré enlazado para que le echéis un vistazo, hablando de, bueno, las cosas que se dicen del huevo, ¿no? Las acusaciones de si el huevo aumenta el colesterol, de cuántos huevos hay que comer al día, de si es un buen alimento o es malo. Ya os estoy adelantando que es bastante bueno y que yo siempre lo recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, no os quiero hacer más spoiler, ¿no? Id al artículo y bueno, seguro que sacáis vuestras propias conclusiones. Y acompañando a los huevos tenemos las claras de huevo embotelladas, y es que yo las suelo utilizar para añadírselas a los huevos para obtener un poco más de proteína limpia, ¿no? Ya que dependiendo de los requerimientos de proteína, pues muchas veces no se puede conseguir solo añadiendo huevos y huevos, porque al final la grasa también va subiendo. Entonces, pues con las claras de huevo me parece mucho más sencillo de conseguir esos requisitos proteicos. Y pasado esto, nos vamos a la carne. Y bueno, en cuanto a la carne, pues tenemos la pechuga de pollo, la pechuga de pavo, la ternera, el lomo de cerdo, aunque este último pues no lo suelo también tampoco consumir en muchas ocasiones, pero sí que lo consumo todas las semanas seguro. Y aquí sí que quería hacer un apunte, y es que os recomendaría que si podéis, si os es posible, compréis la carne y el pescado, bueno, ahora estoy hablando de la carne, pues la carne en las típicas carnicerías de barrio, no las compréis en el supermercado si podéis evitarlo, y lo mismo con el salmón en las pescaderías, ya que, bueno, aparte de salir ganando en precio, porque muchas veces nos creemos que el supermercado es más barato, pero luego no es así, aparte de salir ganando en precio si la compramos la carne en las carnicerías de barrio tradicionales, pues también saldremos ganando en calidad, ya que seguramente habéis probado a hacer a la plancha algún filete de esta carne y vais a ver cómo suelta muchísima agua, que parece que se está cociendo en lugar de que se esté haciendo a la plancha. Y luego además el sabor no tiene ni punto de comparación, así que yo os recomiendo ir a la carnicería de toda la vida a comprar ahí vuestra carne, y lo mismo con el pescado en la pescadería. Y además de esto, también os recomiendo mucho que leáis las etiquetas de todos los alimentos que compréis en el supermercado. Es algo que no suele hacer mucha gente, pero yo lo recomiendo encarecidamente a todos vosotros que lo hagáis. Y cuando lo hagáis, os vais a llevar muchas sorpresas desagradables. Y es que yo muchas veces soy un poco obsesivo con estas cosas, y es que a cada cosa que echo al carro, pues suelo leer siempre la etiqueta nutricional. Ya, hombre, evidentemente, si voy comprando las mismas cosas no lo leo siempre porque ya me lo sé, pero cualquier cosa que pone en el supermercado novedad o algo que no haya echado nunca, pues sí que lo leo. Muchas veces parece que estoy en la biblioteca en vez de en el supermercado. Pero es algo que yo recomiendo a todo el mundo que lo hagáis, ya que al fin y al cabo, todas las semanas estás comprando los mismos alimentos. Ya hoy os estoy diciendo los míos, pero bueno, cada uno tendréis los vuestros. Y al final, todos los días estás comiendo y todos los días le estás metiendo eso a tu cuerpo. Y yo creo que es muy aconsejable saber qué es lo que estás consumiendo y qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo. Porque muchas veces no te puedes fiar de las etiquetas grandes que quieren que veamos, ¿no? El 50% menos de calorías, sin azúcares añadidos, 0% materia grasa. Y todas estas cosas del marketing que lo ponen bien grande para que lo veas a kilómetros. Y luego cuando lees las etiquetas, pues te llevas unas decepciones que son dignas de comentar, ¿no? Así que ya os digo que lo hagáis, y cuando lo hagáis, pues podéis poneros en contacto conmigo y comentarme cómo os sentís después de saber lo que realmente os estáis llevando a casa. Ya os digo que os vais a llevar más de una sorpresa desagradable. Y siguiendo con la lista, tenemos al lomo embuchado de cerdo, y este es el único embutido que yo recomiendo, quizás con el jamón, pero son los dos únicos que recomiendo, ya que, como os he comentado, lo de las etiquetas, principalmente en las pechugas de pavo, en fiambre y con el jamón de York y demás, si leéis las etiquetas, ahí se ve claramente cómo nos engañan, que nos engañan como a bobos, porque si lees las etiquetas, raramente ninguna pechuga de pavo llega al 60%, a 65% de pechuga de pavo, de carne de pavo. Y luego el resto, pues es azúcar, fécula de patata, dextrosa, maltodextrina, que al final son simples azúcares también. Entonces, por eso me suelo inclinar por el lomo de cerdo, porque además es muy, muy proteico. También tiene más grasa que el pavo, pero ya digo que por lo menos es un alimento que sabes que es lomo de cerdo en su totalidad, aunque luego también pues le añadan los típicos conservantes y estabilizantes y demás, que al final no estamos a salvo de eso en ningún sitio, y de eso siempre vamos a tener. Cuanto más lo evites, pues mejor. Ya digo que el lomo de cerdo embuchado no lo utilizo diariamente, pero sí que lo utilizo pues bastante a lo largo de la semana. Y luego, cambiando un poco de tercio, nos vamos al pescado, y el que más me gusta a mí es el salmón. Ya digo que también es un pescado graso, que tiene un alto contenido en grasa, pero también es muy proteico. Sus grasas, pues omega 3, que también hacen una función muy importante en nuestro cuerpo, y ya digo que a mí es que me encanta el salmón, y por eso pues una vez a la semana o dos el salmón pues no falla. Y luego en cuanto a pescados blancos, aquí sí que voy cambiando más, aunque normalmente me inclino por la merluza, pero bueno, podéis consumir merluza o rape, bacalao, gallo, rodaballo. El que más os guste, ya digo, a mí el que más me gusta es la merluza, o el que más acostumbrado estoy a comer quizá, y es el que generalmente me llevo a casa. Luego también pues la sepia, ya que es muy versátil, mucha proteína, se puede combinar con muchos alimentos y es un plato que también me gusta bastante. Luego las típicas latas de atún, ¿no? En aceite de oliva o al natural, yo generalmente las consumo en aceite de oliva porque me son más fáciles de consumir, me están pues menos secas, ¿no? Y es la que me suelo llevar, aunque si estoy controlando mucho las calorías pues me llevo el atún al natural, pero la mayor parte del año me llevo atún en aceite de oliva, aunque ya digo que podéis cambiarlo pues por caballa, por sardinas. Todas estas latas de conservas pues son muy útiles, ya que pues nos permiten transportarlas y comerlas en cualquier sitio en un momento. Ya digo que tampoco es un alimento en el que deberíais basar vuestra alimentación, ya que bueno, pues las latas ya se sabe que las conservas pues tampoco es lo más sano que hay, no es mejor el pescado fresco, pero para mí pues me gusta bastante y ya digo que en cualquier momento pues te saca de un apuro. Siguiendo por la lista tenemos las gambas, que también me gusta bastante, un par de veces a la semana, incluir pues gambas con arroz o gambas con pasta, o bueno, hay muchas maneras de prepararlas, y normalmente ya digo que una vez o dos a la semana pues suelen caer. Y luego lo que sí que suelo consumir quizás una vez a la semana o una vez cada dos semanas o así son las chuletas de pavo, los muslos de pollo, ya que bueno, están muy ricos, pero ya digo, prefiero otras fuentes de proteína. Pero ya digo, una vez a la semana o quizás una vez cada dos semanas, pues sí que las suelo incluir. Y luego cambiando a los lácteos, me gusta mucho el queso fresco batido 0%, ya que al igual que el atún, la lata de atún y demás, pues es muy útil y se puede transportar muy bien. Está un poco agrio, pero bueno, dependiendo con qué lo combines, pues te puede salir una comida pues muy, muy rica y deliciosa. Y luego he añadido también, aunque ya digo que aquí no lo consumo mucho, pero sí que solía consumirlo, que es el yogur griego bajo en grasa. Y cuando digo que solía consumirlo, me refiero a cuando vivía en Dublín, lo solía utilizar mucho, ya que allí encontraba uno, pues la verdad que era muy bueno porque tenía mucha proteína, casi nada de grasa. Y la verdad que a mí pues me gustaba bastante. Pero aquí en España no he sabido encontrar ninguno que se le parezca un poco, ya que la mayoría de yogures griegos aquí pues tienen un muy alto contenido en grasa, en azúcares, y en definitiva pues no he encontrado otro que se le pueda parecer. Seguramente habrá en algún supermercado, pero a los que tengo acceso yo, o los que frecuento yo, pues no lo he encontrado. Pero os lo he incluido por si alguno pues tiene acceso a él, pues también que me lo comente y me diga dónde, porque ya digo que los típicos que yo he visto no son para nada recomendables. Pero si encontráis alguno que merezca la pena, pues estaré encantado de escucharos y ver dónde se puede conseguir. Luego también la leche entera, semidesnatada, como vosotros prefiráis. Yo en mi casa pues siempre se ha tomado semidesnatada y sigo consumiendo la misma, la semidesnatada. También quiero hacer aquí un aviso, un disclaimer, sobre la leche sin lactosa, ya que muchas veces esto es algo que me enciende mucho, porque la leche sin lactosa en su origen, que fuera destinado a las personas intolerantes a la lactosa, como su propio nombre indica. Pero poco a poco las empresas nos han ido haciendo ver que la leche sin lactosa pues es la mejor leche, la más sana que puedes encontrar, la que menos calorías tiene, la que no te va a hacer engordar. Y bueno, en definitiva una serie de ventajas cuando vemos a esa chica tan estupenda que se levanta por la mañana tan contenta porque su leche sin lactosa pues le sienta genial. Y es que nos están intentando convencer de todas las maravillas que tiene la leche sin lactosa. Y lo cierto es que tiene su lugar para los intolerantes a la lactosa, obviamente, que es para lo que originalmente se produjo este producto, ya que se le añade la enzima lactasa, para que ellos puedan tolerar este azúcar. Pero en términos globales de azúcar, es exactamente el mismo, por lo que no tiene sentido pagar ese sobreprecio por un producto que no necesitas, si es que tú puedes tolerar la leche convencional con lactosa. Si la leche sin lactosa te sienta mejor, si tienes mejores digestiones, pues sigue con ello, pero no pienses que te estás llevando a casa pues algo mucho más sano. Y bueno, seguimos avanzando por la lista. Tenemos el jamón serrano en tacos, que también lo suelo utilizar, aunque no mucho, pero bueno, para darle un poco de sabor a algunos platos, pues sí que me gusta utilizarlo. Ni siquiera lo suelo contar las calorías que ingiero de ahí, porque ya digo que no son muchas, unos cuantos taquitos de jamón para combinar pues con las verduras o con algún otro plato y ya está. Y el último sería el queso de gratinar, que aquí también habría que tener muy en consideración el tipo de queso, ya que hay mucha diferencia entre unos y otros. Yo el que suelo consumir tiene el mismo ratio, el ratio 1-1 entre proteínas y grasas, que es lo que considero que todo el mundo debería ir buscando en condiciones pues normales, ya que hay muchos otros pues que tienen por cada 100 gramos tienen a lo mejor 16 de proteína y 30 de grasa o cosas así. El que yo consumo creo que tiene 20 de grasa y 20 de proteína y me parece que es una opción muy buena para combinar en distintos platos. Y ahora pasamos a los carbohidratos y vamos a comenzar con el arroz, que en mi caso pues utilizo el arroz basmati, pero ya digo que podéis utilizar pues cualquier tipo de grano, ¿no?, del arroz. Hay diferencias en el índice glucémico, que es la velocidad en la que se transforma ese arroz en glucosa en tu torrente sanguíneo, pero ya digo que tampoco hay que volverse loco con el índice glucémico, ya que al final no es más que una comparación entre los carbohidratos de la velocidad para transformarse en glucosa, pero no tiene en cuenta el resto de alimentos con el que se acompañan, que al final es lo que hacemos todos cuando nos sentamos a la mesa. No comemos solo el arroz, sino que lo acompañamos pues con la pechuga de pollo o con lo que sea, y entonces el índice glucémico pues se ve modificado. Por eso digo que no tiene tanta fuerza, así que tiene su lugar, pero no hay que obsesionarse tampoco. Luego también tenemos la pasta, que la suelo consumir algo menos, un par de veces por semana quizá, los macarrones, los espaguetis, los fideos. Después tenemos a la avena, que es un carbohidrato que me gusta también bastante y es, bueno, lo más sano que podéis consumir en cuanto a cereales de desayuno. Ya digo, no suelo recomendar mucho carbohidratos en el desayuno, pero si queréis tomar carbohidratos en el desayuno, pues la mejor opción que tenéis es la avena, mucho mejor que los Frosties o los Chocapic o cualquiera de estos. Vais a salir perdiendo en sabor, evidentemente, pero vais a acabar ganando en salud. Y avanzando por la lista, el siguiente tenemos las patatas, que me encantan. Yo creo que no pasa ningún día sin que consuma patatas. Además es un carbohidrato que tiene muy poquitas calorías, es decir, que es tiene bastante volumen para las calorías que aporta, por lo que en dietas muy restrictivas, ¿no?, que estés consumiendo menos calorías de las que necesitas, pues las patatas se van a venir muy bien porque parece que te van a saciar más, porque puedes consumir más cantidad si lo comparas con la avena o con el arroz o con la pasta que hemos hablado antes. El siguiente serían las legumbres, que las legumbres lo que suelo consumir son las lentejas y los guisantes, que los guisantes, para el que no lo sepa, para el que no lo supiera, son unas legumbres, que muchas veces no la gente no lo sabe, pero se consideran unas legumbres. Y bueno, la verdad que los guisantes es lo que más consumo, ya que las lentejas pues prefiero comerlas de mi madre cuando voy a mi casa, ya que le salen a ella mejor que a mí, así que ese aspecto se lo dejo a ella. El siguiente serían las tortas de arroz, que no las consumo mucho, pero bueno, en ocasiones pues vienen bien. Y ya nos pasamos a las frutas, y de frutas pues bueno, depende también de la temporada, pero me gustan mucho pues los arándanos, las frambuesas, los plátanos, las naranjas, las manzanas, los kiwis. Y bueno, la fruta de verano también me gusta mucho, la sandía, el melón, los melocotones, las fresas cuando están bien de precio. La piña también me gusta bastante y la utilizo mucho, sobre todo después de entrenar viene bastante bien. Y luego tenemos los carbohidratos fibrosos, ¿no? Lo que son las verduras, que también nos aportan pues muchos micronutrientes, ¿no? Vitaminas y minerales que en ocasiones pues no tratamos con suficiente importancia, pero realmente la tienen. Y entre ellos, la verdad que yo no soy muy de verduras, no me gustan mucho, pero lo que más me gusta es el brócoli, que es el que más suelo consumir. Luego las judías verdes, las espinacas, bueno, la lechuga, el tomate, pepino, calabacín para las ensaladas y demás, espárragos, todo este tipo de verduras, podéis consumir pues la que más os guste e intentar combinar también. Yo, aunque no me gusten mucho, pues intento ir combinando, pero esto sí que es un poco más personal. Luego también, que me lo he saltado, tenemos las tortillas de trigo, las que se usan para hacer las fajitas. No las utilizo a diario, pero sí que están bastante buenas y se pueden hacer muchas recetas deliciosas con ellas, así que sí que las utilizo en ocasiones. Y ya nos pasamos a las grasas, que vais a ver que es una lista muy cortita, y es que, bueno, con las proteínas, con los alimentos que os he comentado antes de las proteínas, pues obtengo la mayoría de las grasas de la dieta, ya que, bueno, el salmón tiene un contenido en grasa pues muy alto, los huevos, la ternera, el cerdo, pues de ahí saco más o menos casi toda la grasa del día. Si quiero añadir más, pues los alimentos que utilizo son el aceite de oliva virgen extra, que es el que uso además también para cocinar. No me he pasado al aceite de coco porque me parece una moda más que otra cosa. De hecho, escribí un artículo sobre ello, que os lo dejaré también en las notas del programa, para que lo veáis, el aceite de oliva contra el aceite de coco, si es que se puede llamar así el artículo, pero bueno, hice una comparativa sobre los dos aceites y bueno, os aconsejo que lo leáis para que saquéis vuestras propias conclusiones. También contenido en grasa tenemos los aguacates, que no soy muy fan tampoco de los aguacates, pero alguno en la semana pues siempre suele caer. Y por último, los frutos secos, que yo suelo utilizar pues las nueces, las almendras, los pistachos y bueno, los cacahuetes los he puesto aquí, aunque técnicamente no son un fruto seco, sino que son una legumbre, pero los he incluido aquí porque por las características que comparten con los frutos secos. Pero que sepáis que no se trata de un fruto seco, sino de una legumbre. Y luego he hecho una cuarta columna con otro tipo de cosas que no sabía muy bien dónde añadir, como son la sal, que también escribí un artículo sobre la sal, hablando de los tipos de sal, de la sal del Himalaya, ¿no? La famosa sal del Himalaya, que está ahora tan de moda. Pues os aconsejo que lo leáis también para sacar vuestras propias conclusiones. No me quiero extender mucho más, porque de hecho se me está haciendo un poco tarde. Y el resto de cosas pues son también para añadir sabor, ¿no? La pimienta, perejil, ajo, cebolla, orégano, vinagre también, los limones y bueno, todas las cosas que utilicéis, todos los condimentos, todas las especias para darle sabor a la comida. Ya digo que yo no utilizo muchas porque soy bastante tradicional y yo con la típica sal, pimienta, perejil, ajo y poco más, pues ya tengo bastante. Luego también he añadido aquí el té, y es que bueno, hace ya un tiempo que vengo tomando un té todas las mañanas, recién levantado. Es mi desayuno, por así decirlo, y suelo combinar a veces el té verde, el té rojo, el té blanco. Si veo alguno nuevo, pues me lo suelo llevar para probarlo. La verdad que no soy muy cafetero y tampoco he sido nunca mucho de té, pero hace pues eso, varios meses pues que empecé a tomar té por la mañana, y la verdad que me sienta muy bien, sobre todo en estos días de frío, le sienta muy bien al estómago. Y lo tomo sin edulcorante ni nada, que al principio sabe un poco raro, pero poco a poco pues te vas acostumbrando y la verdad que ya pues ni me entero y me sabe bastante bien. Y esta ha sido toda mi lista, que suelo repetir cada semana, y como veis hay bastante variedad de alimentos. Creo que no se me ha olvidado nada, aunque puede ser que alguna cosa pues se me haya olvidado. Pero esto es más o menos lo que consumo pues durante toda la semana. Ya habéis visto pues que las fuentes proteicas son muy variadas, los carbohidratos también hay bastante variedad, las grasas pues suele ser lo que más fijo tengo, Y espero que os sirva de idea y que hayáis obtenido algo de utilidad de esta lista personal de la compra. Debería acabar aquí el programa, pero no me quería despedir sin contestar una pregunta que me hizo Manuel. Y bueno, me felicitó por el programa. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por la felicitación. Y me dijo, leo textualmente, salgo todos los fines de semana en bici, generalmente temprano, en torno a las 7 o 7 y media, y tengo dudas sobre el desayuno. No tengo problemas con comer sólido temprano, ni tampoco me siento pesado luego en la bici. Pero claro, suelo desayunar una hora o una hora y media antes de salir. Suelo desayunar un café con leche, un pan de semilla con tumaca y serrano y un plátano. ¿Está bien así? ¿Debería de prescindir del sólido? Mentalmente voy bien, pero no sé si rendiré mejor con otra pauta. A ver, Manuel, esto es una pregunta que, bueno, como todas las preguntas, la mayoría de las ocasiones en este concepto, siempre se suele responder con depende. Depende de cómo te sientas. Si ahora mismo dices que te va bien, que mentalmente no te sientes cansado y digestivamente no tienes problema, pues si te va bien, yo lo que siempre digo, si algo está bien, pues no lo toques y déjalo como está. Sin embargo, si quieres probar otro patrón de alimentación, lo primero que tienes que ver es por qué estás consumiendo esa comida antes de salir en la bici, si es porque te sienta bien o si es porque subconscientemente te piensas que la necesitas, ¿no? Que es algo muy distinto, porque si lo haces porque te sienta bien y te gusta ese pequeño pues, ritual de consumir ese desayuno antes de salir, pues está estupendo y yo te diría pues, que no lo cambiaras. Ahora, si lo haces porque piensas que lo necesitas, si es como un sacrificio tener que comer antes de salir, pues te diría que lo replantearas. Y es que efectivamente lo estás haciendo bastante bien, ya que si comes algo sólido, no recomendaría salir a montar en bici o ir a entrenar o ir a correr inmediatamente, y tú dices que te esperas una hora, hora y media, que quizá incluso puede no ser suficiente, pero bueno, para la cantidad de comida que estás consumiendo, yo creo que hora y media pues está bien. Y lo que hay que plantearse es si de verdad necesitas esa comida. Ya que a mí la comida pre-entrenamiento me gusta mucho compararla con cuando nuestras madres nos decían que en pleno verano que teníamos que esperar 2 horas para meternos en la piscina, y justo esas 2 horas era cuando más ganas teníamos de bañarnos, porque de hecho teníamos más calor porque nuestro cuerpo pues estaba digiriendo la comida anterior, y era cuando más nos apetecía bañarnos, teníamos que esperarnos 2 horas, ¿no? En términos de entrenamiento, yo suelo recomendar lo mismo, ¿no? Esperar 2 horas antes de, si has consumido alimentos sólidos, antes de ponerte con la actividad. Ya que aunque no lo parezca y nos sintamos bien, nos sintamos llenos de energía, nuestro cuerpo está ocupado con otras funciones, que en ese caso es una actividad pues catabólica, que es como es la digestión, en la que estamos absorbiendo los nutrientes, y nuestro cuerpo está desempeñando esa tarea. Entonces, no es conveniente situar a tu cuerpo en la posición de realizar 2 tareas simultáneamente, ya que nuestro cuerpo funciona mejor realizando las tareas de una en una. Por lo que, si quieres comer antes de entrenar, lo estás haciendo bien, dejar pasar 1 hora y media o 2 horas antes de ponerte con la actividad para asegurarte de que, bueno, pues la comida anterior al entrenamiento pues se ha digerido completamente, ya no tienes esa sangre y no tienes al cuerpo ocupado con ese proceso digestivo. Sin embargo, no es necesario que consumas nada antes de entrenar o de montar en bici si no quieres hacerlo. Es decir, tus depósitos de glucógeno, que son los que se gastarán cuando estés entrenando, deberán estar llenos, pero no hace falta que estén llenos de hace 1 hora o 1 hora y media antes de comenzar a entrenar. Es decir, en tu caso puedes probar a saltarte esa comida, y en ese caso la comida de la noche anterior, la cena anterior, tomará mucha más importancia y será donde tendrás que recargar esos depósitos de glucógeno para asegurarte de que al día siguiente cuando salgas con la bicicleta pues están llenos y puedes tener energía. Puedes probar a hacerlo así y ver qué tal, si te va mejor, si te va peor. Ya digo que en cuestión de fuente de energía no vas a tener problemas siempre y cuando tus depósitos de glucógeno pues estén llenos. Puedes probar a tirar solo pues con el café con leche. Si es que así te sienta mejor, ya digo, si con ese desayuno te va bien, no lo cambies. Sin embargo, si quieres probar otra cosa, a ver qué tal te va, cómo funcionas así, pues puedes probar a tomarte solo el café con leche y a no tomarte pues el pan de semilla con tu maca y serrano, como me dices, y entrenar así. El problema, bueno, no el problema, pero la característica especial de tu entrenamiento es que es un entrenamiento pues más de resistencia, donde vas a estar más tiempo, que no es una típica sesión de gimnasio. Entonces sí que quizás sería conveniente, ya que tus depósitos de glucógeno pues se van a gastar relativamente rápido, ya que no es lo mismo pedalear sobre una bicicleta que hacer un par de series de press de banca. Pues te recomendaría introducir, quizás, ya digo que esto sería ir probando y sobre todo escuchar a tu cuerpo y ver lo que las respuestas que te va dando. Te recomendaría introducir carbohidratos durante la sesión de entrenamiento en bicicleta para ir reponiendo poco a poco esos carbohidratos, que ese glucógeno que vas gastando. Entonces podrías utilizar una bebida isotónica de las bebidas deportivas, de las convencionales, aunque no te lo recomiendo, ya que te recomendaría que te hagas tu propia bebida deportiva. Me parece que Marcos de Fitness Revolucionario tiene un artículo muy bueno sobre ello. También te lo dejaré enlazado en las notas del programa para que le eches un ojo y lo veas, sobre cómo hacerte tu propia bebida deportiva, que te va a salir mucho más barato y además pues vas a saber lo que contiene la bebida. Así que ya te digo, yo es lo que te recomiendo. Me has preguntado esto, pero no veo que tengas ningún problema, por lo que si quieres seguir con las mismas pautas, puedes hacerlo. Si quieres probar hacer esto, a ver cómo responde tu cuerpo, ya digo que al final todos averiguamos cómo funcionamos a base de ensayo y error, y si quieres probar este protocolo, pues puedes hacerlo. Ya me cuentas pues qué tal te ha ido, si te va mejor, si te va peor, te sientes más cansado o te cansas más rápido o cualquier otra cosa, pues me lo cuentas y bueno, así todos aprendemos de los pasos que vamos dando. Muchísimas gracias, Manuel, por tu pregunta. A todos aquellos que queráis preguntarme cualquier cuestión, podéis hacerlo fitnessenlanube.com/preguntas y ahí tenéis un formulario de contacto para que me comuniquéis cualquier duda o cualquier consulta que tengáis. Y ahora sí que sí, ha sido un capítulo un poco más largo de lo habitual, pero ya me despido. Espero que paséis un gran fin de semana, que tengáis una muy buena semana y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!